Buenos días, compañeras, compañeros. Bueno, en el día de ayer hemos público conocimiento lo que ha pasado con el hallazgo de un cuerpo que podría ser de otro femicidio. Hay muchas cosas para decir con respecto a esto. Estamos dando la pelea cada 13 de junio, cada 8 de marzo, cada 25 de noviembre, pero nada es suficiente. Necesitamos urgente un Estado presente, un Estado que se aboque a implementar políticas públicas para prevenir la violencia de género. No solamente necesitamos una justicia ejemplificadora, sino necesitamos prevenir, necesitamos la prevención desde todos los sectores, gobiernos municipales, gobierno provincial, gobierno nacional. Necesitamos el compromiso de todos los sectores, tanto público como privado. Es necesario a la provincia la real aplicación y la adhesión de la Ley Nacional 26.485. Necesitamos urgente la Ley de Emergencia en Violencia. Y necesitamos, para algún día poder decir que estamos previniendo, la implementación de la educación sexual integral. Porque cuando el Estado se hace presente ya es tarde, porque estamos actuando sobre las consecuencias. Cuando otra mujer es asesinada o es violada. Entonces, los movimientos de mujeres estamos exigiendo la ley nacional en todo el territorio y sobre todo la ley de educación sexual integral para empezar a prevenir y para empezar a formar niños y niñas con vínculos sanos. Gracias. La palabra de Eugenia Martínez, Movimiento de Mujeres de Evita.